Bueno, y estamos ya en contacto telefónico con Corina De Vita, integrante del Frente Ambiental Delia Villalba, a quien recibimos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corina? Sí, bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos saludos a todo usted, a todo el equipo de la maravillosa radio y a la audiencia. Maravillosa audiencia también. Sí, señora, sí, señora. Buen día, Corina. Buen día. Y un saludo me para el Chiqui también. Me sacaron mucho tema, Hernani. Algunas cosas hay que repetir, alguna ampliar un poquito. Sí, vos sabés que estaba mirando, todos los años pasa lo mismo, ¿no? Hay un montón hasta de empresas, incluso las que son las que contaminan, las que llevan adelante las políticas que generan la mayor contaminación, que se ponen a hablar del medio ambiente también, ¿no? Como ellas, defensoras del medio ambiente. Cosa que nosotros lamentablemente tenemos mucho ejemplo acá en Uruguay por lo que ha hecho UPM, por ejemplo. Claro. UPM acá da cursos, dice que lo que hace es preservar el monte nativo, por ejemplo. Sí, hablan de los bosques, porque son monocultivos, que no tienen nada que ver con un bosque natural. Y ellos a los niños le hablan de bosque, eso he leído. Claro, claro. Son muy hipócritas. Muy hipócritas, justamente es este parte año el de tema... Todo, de toda esta dominación que ha llegado y que se ha dejado, que no hemos, no es todo el pueblo, porque las responsabilidades no son las mismas, ¿no? Claro, claro. Corina, y se habla de la biodiversidad, ¿no? Que es este año, vos hablabas ahora de los monocultivos, hablamos de la biodiversidad. Hay un equilibrio en la naturaleza que cuando se rompe de la manera que se ha roto, de forma totalmente irresponsable y criminal, ¿ya? Después, por más que vos hagas declaraciones... Eso no se cambia. Sí, lo importante son los hechos, no las declaraciones. Sí, yo quería, en ese aspecto, claro, esa modificación de los débiles, a veces frágiles, equilibrios de la naturaleza, se han roto con esta forma de producir, que bueno, la forma de producir está acompañada, aparte de una forma de distribuir, de intercambiar, de consumir, ¿no? Pero esta forma de producir, que bueno, hay que, no, hombre, es el sistema capitalista. Que es saqueador todo por el lujo y por el lucro de un grupo, ¿no? de multinacionales. Hay un sector del mundo, de la población del mundo que vive en un lujo obsceno, al lado de gente que se muere de hambre, ¿no? Que de desnutrición, como pasa acá no muy lejos en Chaco argentino. Sí. Claro, y esos equilibrios lo que uno estudia, ¿no? Que se han roto con varias maneras de este sistema de depredador, que le llaman extractivismo porque extrae la riqueza de la naturaleza. Se puede decir que son la mega minería, el fracking, el agronegocio, uno justamente con los monocultivos, con los transgénicos, y lo peor de los transgénicos es lo que va con ellos, que es el paquete de agrotóxicos. Exactamente. Peor que el transgénico en sí. Y después está, por un lado, forestación y, por otro lado, problemas de deforestación. La forestación, bueno, la tenemos acá para la pasta de celulosa, pero la deforestación que se hace en otros lugares es o para instalar minas o para extender monocultivos, para desarrollar más, en un gran porcentaje, para desarrollar más ganadería. Se van corriendo las fronteras agrícolas. Corina. Entonces, todos esos hábitats naturales de los animales se los están invadiendo. Claro. Corina, y eso es lo que dicen, que es lo que ha provocado ya varias. Este virus es, digamos, no sé si es la culminación, porque hablan que pueden venir otros, pero ya hay antecedentes, hay científicos que ya preveían que podía pasar, porque ha pasado con el SARS, el ébola, la gripe aviar, el VIH, el Zika, el MERS, son los nombres, ¿viste? Que han sido un poco lejanos acá, ¿no? Sí. Ha sido más en Asia. Incluso ahora estos días la radio mismo informaba de rebrotes de ébola en el Congo. Sí. Que es muy grave. Ahora, esos cambios en los hábitats naturales por invasión de todos estos mecanismos de formas de producción y de saquear, eso provoca un cambio porque los animales, en ese equilibrio que tiene, hay virus, hay bacterias, que incluso tiene, son reservorio, pero no provocan enfermedad al animal, al animalito, normalmente, si están en su hábitat natural. Claro. Ahora, cuando esto cambia, es ahí que los modelos, con este modelo de producción, y ahí es que cambian y pueden llegar a tener otra virulencia, otras mutaciones, cuando salen de su hábitat natural. Corina, con respecto al tema de la forestación, vos planteabas algo que es tal cual y que muchas veces no se entiende, porque hay una propaganda puesta en el tema de la forestación, que no toda la forestación es buena y que además no todos los árboles, por plantar un árbol, estás haciéndole bien al medio ambiente, más allá de lo que... O sea, que las formas y el tipo de forestación también implica un perjuicio, claro, el tipo, ¿o no? Estos son monocultivos, que aparte ahí, por ejemplo, los monocultivos acá de este eucaliptus, ahí no crece nada más. Aparte, en la cadena, desde los plantines y todo, llevan mucho agrotóxico. Pero aparte, incluso cuando los plantan en zonas de prioridad forestal, eso por ejemplo se lo he oído a Panario, en las altas cuencas donde los ríos, los arroyos, digamos, entre comillas, cosechan el agua, miles de chorritos de agua de la sierra, eso con estos plantíos en esas zonas también, las cuencas, reciben menos agua cuando están forestadas. Ni hablar de cuando permiten, incluso por excepciones en intendencia, como pasa en Colonia, hacen excepciones para dejarlos plantar monocultivo de eucalipto en zonas que tienen un índice CONIAC que son para la agricultura. Claro, claro. Sí, y después está lo que ocurre también con el tipo de producción, ¿no? Que se está generando una producción basada en determinados modelos que hace que el agua reciba también un montón de agrotóxicos de manera casi permanente. Claro, ese es una de las cosas más graves y es una de las cosas que, bueno, nosotros vamos luego a esta movilización que se hace hoy, formamos parte de la Comisión Nacional Defensa del Agua y la Vida. Y una de las cosas fundamentales, claro, es defender el agua y los territorios. Tenemos una serie que yo incluso te las puedo leer, de la parte de los puntos que se pone más énfasis. Claro, claro, Corina, adelante con eso. Sí, bueno, la CENAV es, bueno, la consigna es como la de todos los colectivos, que defender el ambiente, el agua y los territorios. Entonces dice la CENAV, si la salud es lo prioritario, el agua es esencial para la vida. No es una mercancía, es un derecho humano. Recordemos que se puso en la Constitución en el 2004, ¿no? Sí, claro. En el artículo 47. Exigimos, dice, bueno, la suspensión inmediata del aumento de tarifas de OCE y suspensión de los cortes de agua en hogares por imposibilidad de pago. Porque el agua es la vida, se le puede cortar el agua a alguien, ¿no? Sí, sí. No a los megaproyectos, bueno, no más represamientos de ríos y arroyos. Esto de represamiento de ríos y arroyos es la ley de riego, ¿no? Claro. Que contamina y privatiza el agua, la cual hemos hablado muchas veces y tenemos parte, dijera, el orgullo que la Unidad Popular votó en contra. Exacto. Que la votaron todo el Frente Amplio y creo que alguien, una persona más del Partido Blanco, sí, que no la votó. Y nosotros estamos, todavía está la comisión en trámites de inconstitucionalidad, después que no marcharon, no, que no se llegó a la suma con las firmas para declararla inconstitucional esta ley. Y este trámite está en la Suprema Corte de Justicia. Pero entre la feria y después, bueno, cuando pensamos que se iba a tratar, ellos supimos por el abogado presenta que ya le pidieron informes a ministerios respecto a la ley de riego, después por la epidemia, bueno, parece que eso dejó de funcionar. Ahora vamos a ver si qué pasa, ¿no? Porque después hay otras instancias que son internacionales, porque se sigue trabajando en este tema, ¿no? De declarar que anticonstitucional la ley de riego, ¿no? Bueno, sigo. No más monocultivos forestales ni agrícolas, es lo que decíamos. No más uso de agrotóxicos. Urgente tratamiento de los lodos del río Santa Lucía, que esto yo no sé ningún especialista, pero en la radio creo que a veces ha ido gente de esa zona. Sí, claro, es un problema claro, muy por serio, años, ¿no? Por años. Que fue quedando por atrás. Sí, claro. El Frente Amplio lo tenía que haber hecho. Sí, sí, sí. Bueno, no al mega basurero en Cerro Mosquitos, no a UPM2, por supuesto. Después sigue en el contexto de la discusión de la LUC, no al desmantelamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que todo esto es para favorecer el agronegocio. Basta de crear ministerios que no mejoren el manejo de las cuencas. Lo que necesitamos es que la gestión del agua no esté desperdigada en 7 ministerios. Sí. Exacto. Y termina con 3 consignas que son: sí a la defensa de los humedales, áreas protegidas y todas las fuentes del agua. Sí a la reconversión productiva agroecológica. Sí al tratamiento integral de los residuos. Sí. Esto es, después se va a complementar con una intervención, porque en esta actividad que hay esta tardecita ahí enfrente a la radio, a partir de las 5, después va a haber intervenciones y la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida es uno de los que va a intervenir. Claro, claro. Ahora digo, este sistema capitalista causante de estos males, digo, esto se ha permitido acá, por ejemplo, pasando más concretamente a Uruguay, los capitales internacionales, transnacionales y algunos, bueno, digamos, nacionales, argentinos. Esto ha sido, digamos, que hemos entregado al Uruguay con la complicidad de los gobiernos. Sí. Ellos no entran solos si no se los deja entrar. No, incluso han peleado para que entren. Los últimos periodos, como les digo. Sí, pero claro. Se han hecho leyes que las leyes lo favorecen. Siempre hemos denunciado desde la ley forestal del 87, después los tratados de acuerdo de promoción de inversiones, los tratados de libre comercio, las zonas francas, todo eso es lo que todas las exoneraciones que se han hecho, aparte de todas las que se las son en una forma franca, ayer nos enterábamos que incluso no se les va a cobrar cuando tienen exceso de peso de los camiones, se les cobra los peajes. Digo, se les entrega mucho en aras de qué, para que nos destruyan el país, para que contaminen más el agua. Claro. Entonces, claro, el diagnóstico, digamos, está hecho. Lo que cuesta y lo difícil es cambiar el sistema, porque hay que cambiar el sistema capitalista. Sí. Y hay que hacer conciencia, ¿no? Como con todas estas luchas. Para eso hay que hacer conciencia, hay que trabajar mucho. Sí. Nosotros, bueno, yo no sé a qué horas termina esto, pero yo quería pasar un avisito, sí, por claro. Las dudas. Que nuestro Frente de Lucha tiene una audición todos los domingos en esta radio a las 10:30. Ahí está. Y en ello justamente hablamos de todos estos problemas y otra cosa que también hacemos, como que nuestra aspiración es de tener carácter nacional, es que también participen compañeros del interior. Claro. Que últimamente ya lo hemos hecho con varios, uno de los compañeros que ha estado por último, ¿no? Igor Gorgoroso, ha habido compañeros de Durazno, de Colonia, bueno, y vamos a seguir en esa línea. Y también justamente porque que hay que tomar conciencia de las causas, porque no es este virus que llegó, no es una maldición divina, no es, hay unos que, claro, que lo hicieron, que lo fabricaron, pero está clarito cómo esta degradación ha conducido a que estos virus muten. Incluso no se sabe qué mutaciones va a tener. Ya sabemos que la vacuna de la gripe, todos los años hay que rehacer una vacuna porque el virus muta. Exacto. O sea que es muy delicado. Y lo si peor se sigue de este produciendo virus de la misma manera, es que podés van a seguir ser un portador apareciendo. Sano. Podés estar ya con el virus encima y no tener síntomas y contagiar, ¿no? Digo, el virus, esto es algo muy especial, los virus dicen los científicos que están al límite de la vida, porque no tienen, como todo ser vivo, una célula que es la base de la vida, la célula. Claro. Y ellos no, ellos son, los virus son, por eso dicen, material genético rodeado de una capita de grasa, de unas proteínas, por eso hemos recurrido al viejo método que mi madre, me acuerdo, siempre me decía, hay que lavarse bien las manos con agua y jabón, con alcohol, sí, no, claro. Cuando uno llegaba todo. A ese método hemos recurrido para luchar con él, después de todas las tecnologías increíbles que hay ahí, habrá que la última que quieren, ya están instalando, que es la 5G, el internet, las cosas, bueno, es una locura. Y entonces este virus precisa llegar a una célula y ahí se replica, o se multiplica capaz. Sí. Si no, es muy especial todos los virus. Hemos estado estudiando justamente para nuestro programa explicar, porque justamente hay que, a veces se dice vulgarizar en el buen sentido de explicar las cosas. ¿Sabés qué pasa? Además, Corina, que en general lo que se hace es separarle el tema del medio ambiente de los demás temas. Claro. Entonces, en un país donde todos los años nosotros, por ejemplo, en los medios de comunicación, hablamos de la gente inundada, que hay que sacarla del que vive en zonas inundadas, el comportamiento de los ríos, la falta de lluvia, la sequía. Las sequías también, claro. La sequía. El tren de UPM, que uno dice, pa, eso está, va en el paquete UPM, que es cierto, va en el paquete de UPM, pero hay zonas que han sido, el que sacó fotos hace un par de años y va hoy a ver los lugares donde sacó fotos, no va a reconocer los lugares. Patrimonios históricos y que están destruyendo aparte. Exactamente, y te levantan árboles, te levantan. Y la vida de la gente que vive allí, el ser humano como parte del medio ambiente. Claro, somos parte. Nos hemos creído que algunos han creído que el ser humano podía dominar la naturaleza, ¿no? Y hacer cualquier cosa. Sí. Sin olvidar que somos parte también, somos un animal más. Sí, sí, sí. La convocatoria es para hoy, pero es para el trabajo de todo el tiempo, ¿no? Para... Claro, el medio ambiente se designa un día como se designa un día de tantas cosas. Pero esto es permanente, digo, ojalá hubiéramos tenido, a veces pienso, más votos, más voces en el Parlamento para poder denunciar muchas más cosas, ¿no? Sí, hubo, en ese sentido se avanzó, ¿no? Político no se puede separar, digo, yo a veces a mí me extraña acá cuando hay movilizaciones, que no se quiere nada partidario. Yo viví muchos años en Francia, y en Francia, incluso los primeros de mayo, en Pira, iban todos, ahí había partidos también, iban las banderas, la gente, los carteles, y acá, desgraciadamente, pienso que eso va a cambiar, ¿no? Sí, claro. Porque claro. Tiene que estar muy unido todo lo social y lo político, justamente para... Porque tenemos que luchar, y luchar mucho y de diversas maneras para vencer. Es difícil, pero no imposible. Sin duda, Si ya no nos pensamos que es imposible, ya tenemos la mitad de la batalla perdida, ¿no? Está claro. Hay que tener mucha fuerza y mucha energía para y dedicarse para todo en la medida posible. Digo, hay gente a veces que no milita porque no tiene tiempo, pero la militancia, digo, ya sé que alguno entre los niños, los problemas que viven, gente que vive de changa o horarios de trabajo, las responsabilidades familiares. Pero uno puede militar aunque sea un ratito, uno puede ser una hora al mes, una puede ser una hora en la semana, que todo importa y todo sirve, y es con el granito de arena de cada uno que vamos a poder cambiar este sistema. Muy bien, Corina. Te mandamos un abrazo, un saludo a todos los integrantes del taller de Elia Villalba y, por supuesto, animarlos, ¿no?, a seguir en esa lucha. Y yo quería decir simplemente que en el programa de la UP, el programa que tuvimos de la UP, la mayoría de esas cosas y las reivindicaciones que se denuncian hoy estaban en el programa de la Unidad Popular. ¿Qué quería decir? Un abrazo. Un abrazo. Chau. Gracias.